pantalla y se acabó la bulla. Se acaba tanto griterío. La lava se enfría en el río. Un eco muere adentro mío. ¿Y qué hará conmigo este rocoso silencio? ¿Y qué hará conmigo este rocoso silencio? ¿Qué hará conmigo este rocoso silencio? De un volcán que realmente no se sabe si estará inactivo. Un silencio amenazante que ya está volviéndose agresivo. ¿Qué hará de mí ahora? ¿Qué hará de mí? Apago la pantalla y se que ya está volviéndose agresivo. ¿Qué hará?